El enviado especial del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité de Estado, se encontró el día 10 con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el de la República de Bolivia y el primer vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, que participaban en la ceremonia de investidura del presidente de Nicaragua. Choi Ryong-hae transmitió con cortesía el cordial saludo del máximo dirigente Kim Jong-un a Nicolás Maduro Moros, Evo Morales Anima y Raúl Castro Ruz. Los entrevistados expresaron agradecimiento al respecto y rogaron a Che hiciera llegar sus saludos devotos al máximo dirigente Kim Jong-un en nombre de sí mismos y el presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. Nicolás Maduro Moros señaló que Venezuela avanzará con vigor por el camino del socialismo, frustrando las cada día más abiertas maquinaciones de los norteamericanos con la fuerza unida, y estará siempre al lado de Corea en la lucha antiimperialista y por el socialismo. Evo Morales Anima dijo que está admirado ante la lucha del partido, gobierno y el pueblo de Corea que se enfrentan con audacia con el imperialismo, y que Bolivia superará pruebas uniéndose con los pueblos progresistas del mundo. El primer vicepresidente cubano, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, señaló que los lazos de amistad inquebrantables entre Cuba y Corea, establecidas por los líderes antecesores, se consolidarán y desarrollarán eternamente como los auténticos camaraderiles. Y deseo salud al estimado compañero Kim Jong-un y éxitos en su trabajo responsable que orienta la lucha del pueblo para la prosperidad del país en el nuevo año también.